puedo mirar al mar porque siempre me entristece. No puedo mirar al mar porque siempre me entristece. Veo en él tus ojitos verdes que me hicieron tanto mal. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe. Te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe. Te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela. El amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando lo sufre y el que no jamás se entera. Pero creo en el amor, por eso tengo fe. Te canto mi canción, te brindo mi querer. Recordarte como rocío las flores, quiero siempre recordarte como rocío las flores, que cuando calienta el sol se van como mis amores. Pero creo en el amor, por eso tengo fe. Te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción.